Gracias, Presidenta. Es claro que Julio De Vido ha sido una pieza fundamental de un régimen de vaciamiento, de un régimen de precarización laboral, de un régimen de desfalco que ha sido pagado crudamente por los trabajadores de este país con la masacre de Once, o con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira hace 7 años. Y dicho esto, señora Presidenta, desde nuestro bloque no podemos dejar de denunciar que, y a pesar de que vamos a votar favorablemente el pedido de desafuero, que acá hay una clara maniobra política para exonerar a todo el régimen que se ha beneficiado con la política de Julio De Vido cuando era ministro de Planificación. ¿Por qué decimos esto? Porque se mantiene en pie a toda la patria contratista, a la Cámara Argentina de la Construcción, a los Odebrecht, a Electroingeniería, a las propias empresas de la familia del presidente, como la empresa IEXA, todos beneficiarios que han estado en el coloquio de IDEA donde el gobierno fue a prometer la reforma laboral. No les interesa el combate contra la corrupción. Lo que quieren es apoyarse en el caso De Vido para dejar en pie a todo el régimen empresarial que se benefició con la corrupción de De Vido. Y para mantener la corrupción de este gobierno, que ha permitido el blanqueo de capitales a los familiares del presidente, que ha querido eximirse de la deuda que tiene con el Correo Argentino, entre tantos otros casos. Quieren apoyarse en una supuesta lucha contra la corrupción para tapar el brutal ajuste que anunció el día lunes el presidente Macri, anunciando la reforma laboral flexibilizadora, anunciando la elevación de la edad para jubilarse, anunciando que viene por un brutal ajuste contra los trabajadores en todo el país, en las provincias. Es claro que están buscando una maniobra para encubrir su política ajustadora y que viene por todos los derechos del pueblo trabajador utilizando el caso De Vido. Nosotros queremos que se discute integralmente el régimen de corrupción, sus beneficiarios, a los empresarios que han sido los beneficiados con la política de De Vido. Acá se dice, y seguramente van a tratar de utilizar la tapa de los diarios de mañana con este tema, como que esto pone fin a la corrupción y a la impunidad en la Argentina. Es completamente falso. Sigue el régimen y los empresarios que se han beneficiado. La diputada Carrió sigue sin decir aquí quiénes son los funcionarios de este gobierno que protegieron y protegen a Julio De Vido, como lo hizo ante los medios hace unos meses. Sigue encubriendo como encubre el crimen de Santiago Maldonado con sus dichos públicos. Queremos la apertura de las cuentas de las empresas. La justicia que ha garantizado la impunidad en este país va a seguir. Los jueces que hoy se acomodan para un lado y que antes estaban a favor del gobierno anterior. No se acaba la corrupción, no se acaba la impunidad con este caso. No hay que engañar al pueblo argentino. Señora Presidenta, acá hay un hecho político también importante. La ausencia del bloque del Frente para la Victoria y el silencio del bloque justicialista en este debate muestra que no pueden levantar la hipoteca de la gestión vaciadora que hicieron. Muestra su incapacidad para denunciar aquí el ajuste, el endeudamiento, la entrega del país y esta maniobra política. No pueden ser una oposición, no son capaces ni siquiera de denunciar la corrupción macrista. Por eso llamamos a la reflexión al conjunto de los trabajadores y al pueblo argentino frente a este debate. Que los trabajadores necesitan construir una alternativa política propia y en eso está empeñado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Y esa es la lucha que vamos a encarar, enfrentando el ajuste, enfrentando la corrupción y luchando por un gobierno de los trabajadores que va a ser el único que va a acabar con este régimen de explotación, de saqueo y de corrupción que hoy gobierna la Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta.